nada, todo ha terminado. El amor que un día nos hizo vibrar se cansó de dar y recibir a cambio besos marchitos, besos de ser como un cuento de hadas. Fue una pesadilla de principio a fin. Tú con tus mentiras, tú con tus engaños, fueron arruinando todo mi existir. Ahora vienes a pedir que móvil.com.